Exclusivo Calico Skies Radio, 100% McCartney. Hola miembros de Calico Skies Radio, sean bienvenidos a un nuevo podcast, esta vez con noticias, plagado de informaciones de Paul McCartney porque así lo amerita. Maca está con el Freshen Up Tour, continúan las repercusiones de Cheap Station, su último disco. Se vienen nuevas entrevistas, así que todo eso hace que Maca dé más declaraciones, algunas rimbombantes, otras conocidas, pero nos da material para poder analizar junto con ustedes. Como mencionábamos al principio, Paul está embarcado en el Freshen Up Tour, esta gira que comenzó a mediados de este mes y que lo tuvo a McCartney en Canadá. Y el día 28 de septiembre realizó un concierto en Winnipeg con una lista que no sufrió ningún tipo de modificación. El comienzo con A Hardest Night y el cierre con el medley de Abbey Road, esto es Carry That Weight, Golden Slumbers, The End. Y en el medio, más de lo mismo, pero por supuesto para quienes están allí, todo esto significa un regocijo ver a Paul McCartney quizás por última vez. Hay algunos espectadores que se plantean esa posibilidad, porque McCartney ya tiene 76 años y veremos qué le deparará el futuro. Y por el momento, Canadá ya ha tenido sus escalas, contando la del 30 de septiembre. Pero se verá si en algún momento Maca, al menos en el 2019 o 2020, volverá a estar en un escenario. Estos son conciertos en los cuales uno los tiene que disfrutar. Aquel que va, si ya lo vi un par de veces especialmente, como para decir, bueno, quizás sea la última vez que vea a Paul McCartney en vivo. Es totalmente lógico, es una cuestión de la vida. Nos ponemos a analizar su listado de canciones que, como decimos últimamente, lamentablemente, no ha sufrido una modificación sustancial. No hay canciones sorpresa, todo se mantiene dentro de la básica que establece Paul McCartney, con la inclusión de estos músicos sesionistas de vientos que le dan un realce importante al show, especialmente con canciones como Letting Go. Vamos a escuchar justamente este tema de Wings del año 1975, cuya versión en vivo es mucho mejor que la de estudio. La de estudio tiene su encanto, por supuesto, pero las que fueron interpretadas por Paul, ya sea con Wings o en su etapa solista del 2010 o recientemente, son increíbles. Ahí le damos un punto a favor a este mantenimiento de la canción de Wings del año 1975. Paul McCartney se presentó entonces el 28 de septiembre en Winnipeg, en Canadá, e interpretó Letting Go. So you are the great audience last time, and I've got a feeling you're going to be even better this time. Oh, Cálico Skies Radio, 100% McCartney. A propósito del Freshen Up de los conciertos de Paul McCartney en Canadá, tuvimos a un amigo, Mario León, que ha participado en algún momento en Cálico, que vive en Canadá y que estuvo en el recital de Montreal el día 20 de septiembre. Y le pedimos gentilmente que nos ofreciese un panorama de lo que fue ese concierto de Paul McCartney, porque a veces sucede que una cosa es decir o emitir algún tipo de comentario desde afuera y otro, por supuesto, es totalmente diferente cuando se está adentro. Así que le enviamos un par de preguntas a nuestro amigo chileno para primero saber cómo vivió el show de Paul McCartney en Montreal. La verdad es que tenía muchas expectativas personales respecto al show. Yo hace aproximadamente 25 años que soy muy fan de Paul McCartney, probablemente sea mi artista de cabecera. Sabía que probablemente esta va a ser con toda seguridad la última vez y por lo tanto tenía expectativas bastante altas respecto a la emocionalidad de la propuesta. Ahora, respecto al tema del repertorio, lo conocía perfectamente, sabía cuáles eran las, entre comillas, sorpresas, las pequeñas sorpresas que nos deparaba esta gira nueva. Entonces, no tenía tantas expectativas respecto a eso. Ahora, lo viví de una manera especial, porque antes los conciertos anteriores los había visto en Chile, en Argentina también. Entonces, creo que esta es mi quinta vez viendo a Paul en vivo. Me llamó la atención, cosa que ya había podido apreciar en otros conciertos, la efusividad del público de Montreal. Es totalmente diferente al público de Ontario o de otras regiones de Canadá. Es un público que vibra con los conciertos, entonces creo que eso ayudó bastante a que el show se desarrollara de una manera técnica casi impecable, salvo algunos acoples en la primera parte del concierto, pero de una manera impecable y con los músicos, salvo una pequeña desprolijidad por parte del baterista. El resto se pudo dar en términos bastante favorables para la propuesta de Paul y el público participó constantemente a sus requerimientos, aplaudiendo las canciones, por cierto, las de los Beatles en primer lugar, junto a Live and Let Die, por la gran pirotecnia que tiene, y luego las canciones de él como solista, y finalmente con una respuesta un poco más fría sobre las canciones del último álbum, de Egypt Station. Ahora, creo que en ese sentido, la inclusión de algunas canciones no fue, de este último álbum, no fue la más acertada. Creo que Do It Now tendría que haber ido. Hay algunas canciones que pasan un poco desapercibidas. A Mario León, quien nos facilitó mucha información, además el mismo día del show, con el listado de canciones, le consultamos justamente si quedó conforme con el setlist. Por supuesto que nadie queda conforme con, seguramente y con toda justicia, el compositor más brillante de la música popular de toda la historia. Son tantas las canciones, yo hacía un pequeño setlist a la vuelta de todas las canciones que quedaron fuera, Penny Lane entre ellas, otras de The Beatles, otras tantas de su etapa solista. Entonces podríamos hacer perfectamente otro setlist igual de potente con todas las canciones que quedaron fuera. No More Lonely Nights sigue siendo una deuda histórica con los fanáticos de la etapa solista de Paul, principalmente también porque es una de las joyas de maca de los años 80. Entonces eso tiene una gran significación, tomando en cuenta que ha sido la época históricamente más débil por parte de Paul. Así es que sí, quedé conforme, pero está siempre pensado el espectáculo para el gran público y no para aquellos que somos seguidores de él y que nos podemos llevar alguna sorpresa con lo que pueda presentar en la actualidad versus lo que presentaba en las últimas giras. Mario nos brinda ahora un detalle de lo que a su punto de vista significó la puesta en escena, la previa, la vestimenta propia de Maca, o si algo lo sorprendió de ese show en Montreal. La mercadotecnia estaba muy, muy, muy cara. Las camisetas estaban aproximadamente, las remeras, como le llaman ustedes en Argentina, poleras le decimos en Chile, las remeras estaban aproximadamente a unos $60 americanos. Entonces, sí, en internet las puedes encontrar más económicas, pero pese a ello la gente se agolpaba frente a los locales de venta y las llevaban por montones, así también como los discos, tazones, habían otro tipo de souvenirs bastante interesantes también. Y respecto, sobre las canciones no podría decir nada en particular, estaban correctamente ejecutadas como siempre, lo ha venido haciendo con la banda en particular. El detalle más llamativo fue la inclusión de viento, quizás con un poco de pena porque quienes venimos siguiendo a Paul y quienes sabemos de que desde el año 79, desde la última gira con Wings, no tiene una sección de vientos, entonces creo que se desaprovecha un poco porque la potencia que le dan los vientos es bastante diferente a la potencia que puede llegar a imprimirle Wings en los teclados. Cuando también Wings ha sido un poquito, me refiero a Paul Wings Weekend, ha sido un poquito criticado, yo he leído algunas críticas respecto al sonido que saca de su sintetizador, salvo algunos pasajes, principalmente en el año 93 con la ayuda de Emmerich, Geoff Emmerich, logró tener un sonido más fresco, pero siempre suena su teclado como un poco desfasado con el tiempo, no suena moderno, no suena fresco y entonces se agradece la presencia del ensamble de bronce. Quizás para otras canciones deberían estar más presentes y así como también ejecutar canciones como Eleanor Rigby, ¿por qué no con músicos locales y que puedan hacer una interpretación de cuerdas como es debido? Porque ahí sí que hay una deuda pendiente histórica con Paul y más aún cuando él siempre ha manifestado, por lo menos yo lo he escuchado dos o tres veces, el gusto que le da de tener músicos en vivo como músicos de cuerda y músicos de viento. Entonces quizás los bronces son un gran acierto en esta gira. Yo los incluiría de manera más determinada en más canciones y podría decir que con justicia estos bronces suenan mejores que el ensamble que Paul tenía en los 70 en Wings. Y esa es una idea, Julio. A lo mejor podríamos hacer una banda de All Stars con todos los mejores músicos que han pasado por la carrera de Paul solista acompañándolos. Creo que estos bronces deberían estar, así como Robbie McIntosh debería estar, así como Blair Cunningham, según mi punto de vista, debería estar, así como deberíamos traer a otro tecladista, quizás quien tocó, no recuerdo el nombre, con él en la caverna, y sacar a Weekends, quizás Rusty está bien como segundo guitarrista o acompañando en el bajo. Pero esos son el detalle que más me sorprendió fue la inclusión de viento, sin ninguna duda. Ítem importante para compartir con ustedes, con los macarnianos, de Mario León, cómo escuchó la voz de Paul en el concierto en Montreal. Quizás esto no sea políticamente correcto, más aún cuando yo creo que todos quienes seguimos a Paul McCartney sabemos la deuda histórica que tiene la crítica con él. Cuando mancilló y criticó de mala manera muchos discos que resultaron bajo la perspectiva histórica ser brillantes. Pero aquí hay que ser bastante justo. Yo no soy un gran fan del último disco. esta búsqueda de Paul de sonar tan actual lo ha ido desdibujando, y principalmente lo ha ido desdibujando porque muchos seguidores de Paul somos seguidores de él por su versatilidad, es cierto, por su creatividad melódica, que creo que se ha visto algo mermada, pero se ha visto algo mermada bajo la perspectiva de que su voz ya no responde para hacer y enfrentar temas demasiado melodiosos, que era su especialidad desde The Beatles hasta Wings y en su carrera de los años 80 y principios de los 90. Al respecto, yo tengo una teoría. Creo que Paul ha cambiado varias veces su voz. Ha tenido una voz en los años 60, quizás dos tipos de voz mientras estaba con The Beatles, una muy juvenil, otra un poco más madura, que pudo continuar y extender por la primera parte de los años 70, y después viene una voz diferente, muy versátil, más rockera, en la segunda parte de los años 70, recordemos las giras con Wings, las que están debidamente registradas en tanto en audio como en video. Y después en los 80, en la primera mitad, digamos, hasta Press to Play, Paul conservó una voz bastante dulce. Quizás el cambio después viene en el disco Flowers in the Dirt, y ahí tenemos un cambio en la voz, y posteriormente con la gira que fue muy extensa, la primera gira mundial, y que se nota bastante en el registro del Tripping on the Life Fantastic. Afortunadamente, Police Live logró revertir eso mediante la mano generosa y técnica de Geoff Emerick, el ingeniero histórico de The Beatles, uno de los muchachos de Paul, y después siguió en una tónica aceptable, diría yo, hasta, podríamos decir, Memory Almost Full. Pero desde Kisses on the Bottom hasta acá hemos visto un deterioro significativo en la voz de Paul, muy significativo en estos últimos 3 años. Y es que Paul ha insistido en seguir grabando todas sus canciones y en seguir, tocando todas sus canciones históricas en los registros originales. No hace lo que hace, por ejemplo, Billy Joel, que recordemos una de sus canciones más emblemáticas, Piano Man, la ejecuta en la grabación en Do mayor, ¿cierto? Y ahora está uno o un tono y medio más abajo que eso, y eso ha logrado que su voz tenga un color más parecido a los años 70, pese a ya él estar empinándose en los 68, 69 años. Creo que es algo que Paul ha abusado un poco de ejecutar las canciones de los Beatles y cantarlas en el mismo, y de Wings, en la misma tonalidad. Entonces ahora falta esa fuerza, porque ya no solamente es un tema de color del timbre de la voz, sino que de fuerza. Se nota con dificultad, y en el vivo, que hace algunos años era muy, muy fácil disfrazar esto mediante una buena ecualización, ahora ya prácticamente queda al desnudo de, yo creo, el 90% del público. El público que tiene alguna noción de cómo deben sonar las canciones sí se da cuenta, y yo me percaté de eso conversando con quienes me acompañaron. Entonces creo que el camino de Paul podría ser, honestamente y con mucho dolor lo digo, dejar estas giras y concentrarse a hacer otro tipo de música, a centrarse en la composición, porque también recordemos que otra de las grandes características de Paul era ejecutar muy bien los instrumentos, se preparaba mucho para las giras, y ahora está tomando un papel muy secundario en la ejecución de los instrumentos, en el piano y en el bajo y en la guitarra. Está en una zona de confort que creo que es un poco peligrosa, porque en esa zona de confort entonces él se va quedando un poco con lo que hacía o lo que está haciendo estos últimos años, y eso le quita sorpresa y le quita innovación al show. Lamentablemente la voz de Paul no es lo mejor ahora, está muy mermada, y quizás las nuevas canciones, que en estudio esa voz todavía puede resultar a veces, en vivo él no puede dar la emocionalidad suficiente para que el público vibre principalmente con las nuevas canciones. Y esta es una pregunta que le hacemos a todos los macarnianos, ¿no? Que tienen la posibilidad de asistir a un show de Maca. ¿Qué canción te hubiese gustado escuchar? Eso le preguntamos a Mario León. Algo que difiere mucho en lo que tiene que ver, obviamente, con los gustos de cada uno. Por ahí alguien pretende escuchar algo inédito o novedoso de los Beatles, otro ya se recuesta más por el lado solista. Esto nos dijo Mario León. Definitivamente la canción que más me hubiese gustado escuchar es No More Lonely Nights. No es una de mis canciones favoritas, pero creo que es una deuda pendiente de Paul. Ya no podemos pedir otras deudas pendientes como Oh Darling, que habría sido hermoso haberla escuchado, por ejemplo, en la gira del año 76. O no podemos esperar joyas más ocultas. Me refiero a algunas canciones del disco Ram. Es difícil, ¿eh? bajo la perspectiva de la garganta de Paul actualmente. Y por último le preguntamos a nuestro amigo Mario León, que vive en Canadá, si volvería a ver a Paul McCartney en un concierto. Para mí ha sido una gran aventura. Paul me ha acompañado por los últimos 28, casi 30 años de mi vida, y creo que me llevé un último recuerdo muy lindo, y espero que las nuevas generaciones, bueno, mi hija también ha ido a ver a Paul, ha ido a ver a Ringo en alguna oportunidad, y eso, las nuevas, es bonito escuchar como las versiones originales con su autor. A Paul le ha costado cerca de 25 o 30 años reconstruir su reputación después de los malos pasos que dio en los 80, entonces creo que no es momento para volver a dar estos malos pasos mediante a lo mejor giras que sean un poco forzadas y que no presenten al Paul que todos queremos ver, principalmente en la parte vocal, y creo que ya no va a haber tiempo para reconstruir una reputación que, luego de los malos pasos en los 80, tras la muerte de Lennon y la santificación de Lennon, creo que a Paul se le hizo complicado, pero tomó un rumbo de mucho trabajo, de mucha paciencia, y ha logrado ser el gran artista que, con la gran reputación que podemos ver ahora. Hace poco leía un artículo que decía que ¿por qué Paul ahora encantaba más que Lennon? Y es precisamente porque, a punta de buenos trabajos, principalmente en los 90, él pudo hacerse esta reputación. Nuevamente, llamo la atención, la voz actual de Paul no creo que esté para hacer más giras. Creo que es momento de descansar y creo que es momento de que él nos muestre otros rumbos, tal cual nos mostró en los 70 con aquellos álbumes experimentales de principios de los 70, luego con volver a sus orígenes con Wings, y en los 90 también con este revisionismo de Beatles. Pero creo que es momento de descansar. Es muy doloroso, pero el legado de Paul es mucho más grande de exponerse a críticas en las redes sociales de gente que no sabe de quién está hablando. Y está hablando nada más y nada menos que del mejor compositor de música popular de todos los tiempos. Agradecemos la palabra de nuestro amigo Mario León, que nos dio un panorama del show de Paul McCartney en Montreal, en Canadá, en el marco de la gira Freshen Up, que sigue agregando escalas, porque hace unos días Paul McCartney anunció un show íntimo en Japón, programado para el 5 de noviembre de este año. Hola a todos en Japón, hemos agregado una nueva fecha a nuestra lista de conciertos en Japón, en el Ryogoku Kokushikan. No podemos esperar para volver, siempre lo hemos pasado muy bien. Vamos a festejar pronto contigo. Ese fue el mensaje de Paul McCartney, que estará en un lugar mítico en Japón, en Sumida, Tokio, que se inauguró en 1985 con capacidad para 11.000 espectadores. Es un recinto que se utiliza con asiduidad para práctica de deportes, en especial el sumo, con un museo incluido, y eventualmente para conciertos. Esta vez estará habilitado para el show de Paul McCartney con el Freshen Up Tour y el disco A Cheap Station, número uno en los Estados Unidos. Algunas de las fechas de Maca, de lo que le queda, 30 de septiembre en Edmonton, Canadá, ese será su último show en ese país. Después el 5 y 12 de octubre estará en Austin, en Estados Unidos. El 31 de octubre va a iniciar la escala japonesa en el Tokyo Dome, va a repetir en ese mismo lugar el 1 de noviembre. El 8 de ese mes estará en Nagoya Dome, en Japón. El día 3 de diciembre tocará en Polonia, el 5 en Austria, repetirá el día 6 en Viena, 12 de diciembre en Liverpool, en el Echo Arena, el 14 de diciembre en Glasgow, Escocia, 16 de diciembre en el O2 Arena de Londres, Inglaterra. Ese sería el show que cerrará el año, al menos hasta ahí, para el Freshen Up Tour, que se reanudará el 23 de mayo de 2019 con las escalas estadounidenses en New Orleans, en el Smoothie King Center. Y tendrá shows el 27 de mayo en Raleigh, el 30 de mayo en Greenville, el 1 de junio en Lexington, el 3 de junio en Fort Wayne, 6 de junio en Madison, en el Kohl Center, el 11 de junio en Moline y el 26 en Phoenix. Hasta el momento estas son las fechas de Paul McCartney en el Freshen Up Tour. Ichiban, Ichiban, Ichiban, bam, bam, bam, bam, bam. Hey Japan, Ichiban, listen, we're coming over to see you. We're coming over to play in Japan. We're looking forward to it. We want to see you there. We want to get rocking and we want to remember Ichiban. A Chip Station, el último disco de Paul McCartney, ya transita su tercera semana en los puestos de venta, en disquerías, en el acceso en las plataformas digitales, y vamos a hacer un refresh de sus posiciones, sobre todo en los rankings más prestigiosos y populares como son los de Estados Unidos y de el Reino Unido. En Estados Unidos, donde el disco llegó al puesto número 1, cayó al puesto número 8, pero es una buena noticia que se mantiene dentro de los 10 más vendidos. Ahora ya en UK, Chip Station está en el puesto 35, luego de haber caído al número 14 en su segunda semana y haber estado en el puesto número 3 en su debut, que fue retrasado por Eminem y una banda de sonido de una película que ocuparon el puesto número 1 y 2 respectivamente. Pero en Estados Unidos, afortunadamente, Maca logró el número 1 después de 36 años. Los números de Chip Station indican que fue número 4 en Australia, número 2 en Austria, también en Bélgica, número 3 en Canadá, en la Billboard de ese país, número 1 en Alemania, misma posición en Escocia y logró el puesto número 2 en España. Muy buenos números, posiciones, estadísticas para Chip Station, el disco que ha devuelto a McCartney en los primeros planos de las posiciones de los rankings de los charts más prestigiosos. Más allá de que New había hecho buenos números o Memory Almost Full en el pasado, pero Chip Station le ha otorgado un nuevo número uno a Paul McCartney, con lo importante que significa todo eso. Exclusivo Calico Skies Radio, 100% McCartney. Y por último, en este podcast exclusivo para los miembros de Calico Skies Radio, vamos a mencionar la entrevista que Paul McCartney brindó para el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS. Y allí habló, entre otras cosas, de su trabajo, de lo competitivo que fue con John Lennon en la época de los Beatles a la hora de crear canciones. Esto decía Paul McCartney. ¿Were you guys competitive? Writing with each other, did you compliment each other? Me and John? Mm-hmm. Yeah, we were competitive, yeah. Not openly, but we later admitted, yeah, you know, so Paul's written a good one there, I better get going. And I would similarly, that's a bit good, right, here we go, come on. Peter written Strawberry Fields, I would write Penny Lane, you know, he's remembering his old area in Liverpool, mm-hmm. so I'll remember mine. Mm-hmm. And when that happened, did you compliment each other? Once. One John time? John gave me a compliment. In how many years? Once. No, I think it's Revolver. But it was Here, There and Everywhere was one of my songs on it. And but John sort of, just when it finishes, that's a really good song, that. I love that song. And I was like, yes, he likes it. you know, I've remembered it to this day. It's pathetic, really. Did you ever heap praise on him? Yeah, I would tell him his stuff was great. Mm. You'd normally have to be a little bit drunk. It helped. Según el propio McCartney, John Lennon lo felicitó una vez en ese lapso de tiempo de trabajo para las creaciones de los Beatles, y fue en el año 66 para la grabación del disco Revolver con la canción Here, There and Everywhere, un temazo de Paul McCartney que él mismo también se encarga de elegir como uno de sus mejores dentro del repertorio de los Beatles. Si bien McCartney también ha hablado en algún momento de que Hey Jude fue uno de los temas en los cuales Lennon lo felicitó, aquí en 60 Minutes McCartney cuenta como único cumplido de Lennon con Here, There and Everywhere, y por supuesto estableció la competencia que había entre ellos, que no estaba deliberadamente abierta, que estaba un poco solapada, pero que existía, por supuesto. Y si bien Paul admiró el trabajo de John, también dijo que tenía que estar un poco borracho como para admitir todo eso. Esta cuestión es de los egos y demás, ¿no? Pero, por supuesto, íntimamente, tanto Paul como John sabían lo fantástico que eran uno y el otro, y que en cualquier momento podía salir una canción magnífica o una idea brillante que mantuviera ese grado de competencia que también le hizo, ¿no?, a los Beatles. El hecho de que Paul y John compitieran entre sí, lo que generalmente, o en realidad lo que permitió, fue que el trabajo del grupo tuviese cada vez un alcance mayor, ¿no? Una evolución permanente de no quedarse en haber logrado, por ejemplo, cosas como Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper. Eso marca a las claras de que los Beatles no se quedaban solamente con eso y que querían siempre algo más. Vamos a escuchar Here, There and Everywhere, la canción de los Beatles incluida en el disco Revolver, el cumplido de Lennon a McCartney. Always there, you'll be there. exclusivo. Cálicos Kais Radio, 100% McCartney. Bien, amigas y amigos de Cálico Skies Radio, pertenecientes a la membresía, les agradezco por confiar en nosotros. Habrá más material para compartir con ustedes. Nos pueden escuchar en nuestra página en calicoskiesradio.com.ar, programación puro McCartney las 24 horas, con canciones de los Beatles, The Wings, Fireman, solista. Bandas invitadas, por supuesto, están los proyectos solistas de John, George y Ringo, y algunas efemérides que también pueden escuchar en nuestra voz. Mi nombre es Julio Martínez y estaremos muy pronto comunicándonos, escuchando más novedades y tratando de analizar el presente de Paul con lo que generen los conciertos en el Freshen Up Tour y también, por qué no, alguna que otra cuestión que McCartney deslice, como lo está haciendo últimamente. Nos reencontramos pronto. Un gran abrazo para todos. Who cares about the pain in your heart?